Buenas tardes, gente linda, gente querida, y empezamos este lunes desde tu programa favorito, Afínamela, aquí en la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Andrés Lora y les doy la bienvenida. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Ceballos y estamos muy alegres aquí de tenerles un día más con nosotros. Muy bien, chicos, chicas, Radio Escuchas que nos están acompañando, mi nombre es Camilo Villarreal y bienvenidos a este nuevo programa de Afínamela. ¿Qué más, vean? Bienvenidos a una nueva transmisión, yo soy Pamela Villasís y vamos a comenzar con este gran lunes. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos con algo de Lolita Sevilla? ¿Le cachan o han escuchado de ella un poquito? ¿Por qué no nos cuentas algo sobre Lolita Sevilla? A ver, Lolita Sevilla primeramente no se llama así, sino se llama Ángeles Moreno Gómez. Solo que cuando era muy chiquita ella se cambió su nombre porque en aquellos tiempos era ilegal o no podían los menores de edad actuar en el teatro. Y a ella le prestaron o alquilaron un carnet profesional que estaba a nombre de una artista llamada Dolores Sevilla. Y de donde se le conoce ahí, o sea, desde ese momento se le conoce como Lolita Sevilla. Y ya, pues, entonces es una gran cantante, actriz, y tiene un vozarrón, no sé, deben de escucharla. Excelente, ya me dio con toda esa historia ganas de escuchar a esta gran artista e intérprete. Bueno, es de España, ¿verdad? Sí, claro que sí, es de Sevilla, como su apellido. El apellido profesional, ¿no? Listo, Pame, y después de esa reseña tan interesante, vamos a escuchar a Lolita Sevilla en la canción Cántame un paso doble. Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los mambos boogie-boogie y el danzón, verás que entre todos ellos lo que vale lo español. Cántame un paso doble español que al oírlo se borra mi pena. Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mi vena. Si tuvieras vida mía, tu cante como me suena. Cántame un paso doble español. Si comparas con las rosas de mi boca los corales que se esconden en el mar, ya verás como la rosa de mis labios son más rojas y más suaves que el coral. Si comparas a mi pelo con la noche y a mis ojos con la luz del mismo sol, verás que en el mundo entero lo mejor es lo español. Cántame un paso doble español y al oírlo se borra pena. Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mi vena. Si tuvieras vida mía. Qué bonito escuchar estas canciones, estos ritmos diferentes en nuestro programa, ¿no? Me gusta full la coloratura de la chica, es increíble, la verdad, me dejó muy impresionada, especialmente en el coro, así. Y bueno, contándoles un poquito más, ella debuta como cantante cuando tan solo era muy chiquita, así solamente tenía 10 añitos. Cuando ya tenía 13 años, ya comenzó a cantar en Madrid con la compañía de Cipriano Díaz, Chavalillos Sevillanos. Y a los 17 años le llega la gran oportunidad profesional al ser seleccionada por Luis García Berlanga para interpretar el papel de Carmen Vargas en Bienvenido. Mr. Marshall, uno de los títulos más célebres y aclamados de la historia del cine español. Es la película lo que la catapulta a la popularidad, y su recuerdo ha quedado invariablemente vinculado al personaje, y sobre todo a su interpretación del tema central de la película. Ven, yo les dije que era una actriz buena. Así es, súper completa. Bastantes datos súper interesantes de esta cantante, que nos hacen ver toda su trayectoria y que desde muy temprana edad mostró afinidad hacia la música, ¿verdad? Hacia todo el arte, de hecho. Uh-huh. Así es, concuerdo contigo, Pame. Muy, muy interesante toda esta vida artística que ha tenido esta gran cantante y con toda esa afinidad al arte en general. Y bueno, Cristina, cuéntanos qué tenemos a continuación. Bueno, ahora vamos a escuchar una cancioncita un poquito más lenta de la que acabamos de escuchar ahorita, que es interpretada por Ellie Ameling, pero la canción original es de Fauré. Esta obra está inspirada en un gran poema y a pesar de que tenía como dos estrofas súper fuertes, Fauré intentó ponerle una letra, una música súper más heavy como para hacer que esa letra que estaba en el poema sea aún más intensa. Entonces, ya les contamos al regresar de la canción un poquito más acerca de Fauré y de Ellie Ameling, que es la gran intérprete de esta canción. Esta obra que vamos a escuchar se llama Le Rose d'Espagne y que suene. Bonita canción, me encantó, sobre todo por la técnica que usa la intérprete de este gran tema. Pero sabemos que aquí, mientras estábamos escuchando esta canción, aquí en la cabina, nuestra amiga Cristina nos estaba contando sobre que ella tiene que interpretar esta canción en el conservatorio. ¿Qué tal si le pedimos que nos cante? ¡Que cante! ¡Ya, ya! Es que la chola se nos achola. Vamos rápido. Sí, creo. Se hizo rogar, ¿no? Es que dijo, es que yo soy cantante lírico, me tiene que pagar para que yo cante, o sea. Pero bueno, ya nos va a cantar. Si te estamos mirando y escuchando. Sí, ya no me miren, no mentira. A ver. Le rose disponda l'orgine de muse, de jasmin de mosul, de flor de l'oragi. ¡Ya! ¡Bravo! De nada. Y así se hacen de rogar, Cacha. Qué bonito que canta Cris. Yo estoy seguro que nuestros radioescuchas están también muy emocionados de conocer eso. De ti. El profe, ¿no? El profe. Bueno, el profe va a decir que todavía te falta por ahí la técnica. Pero estuvo lindo, estuvo lindo. Y bueno, Elizabeth Sara Amelín, más conocida como Ellie Amelín, nació en Rotterdam el 8 de febrero de 1933. Ella es una soprano neerlandesa y estudió con Body Rap y su carrera comenzó cuando obtuvo el primer premio en un concurso vocal en 1956. Interesante. Sí, además que ha grabado más de 150 álbumes. Y ha obtenido muchísimos premios. Wicca nació en las Islas Baleares, donde vivía su familia, que fueron exiliados políticos de Guinea Ecuatorial. Además que ella se crió en la comunidad gitana del barrio de Son Gotleu, en Palma de Mallorca, y encontró en el flamenco un modo de expresión auténtico y la salida ideal para escapar de una dura realidad, que en ese entonces era la pobreza y la marginalidad. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar Oro Santo en el disco Mujeres de Agua de Wicca? Thank you. qué buena canción, en serio. Nos hemos venido este lunes súper recargados con estas cancioncitas súper buenas, así. Y bueno, para contarles también que es una cantante que ha tenido bastantes colaboraciones. Por ejemplo, en septiembre del 2019 salió al mercado una colaboración realizada con Nelly Furtado en el tema llamado Fuerte, todo un himno a la fuerza de la mujer. Esperamos ponerles próximamente estos temitas. Y bueno, vamos ahora con una ópera, un área de una ópera, que se llama Devin y non tardar, pero esta vez va a ser interpretada por Ana Netrebko. Esta gran área es parte de la ópera Las bodas de Fígaro. Y bueno, les voy a contar un poquito acerca de Ana Netrebko. Ella comenzó su carrera artística como conserje en el Teatro Mirinsky de San Petersburgo, sede de su mentor, donde llamó la atención del director de orquesta, Valery Gergiev, y su consecuencia se hizo su mentor musical. Guiada por Valery, debutó en el Mariinsky como Susana, en Las bodas de Fígaro, como ahorita lo pudimos haber escuchado, que fue ese papel el que acaba de interpretar, como Pamina también en La flauta mágica, igualmente de Mozart, Rosina en El barbero de Sevilla y Lucía en Lucía di Lammermoor. En 1995, con 24 años, debutó en Estados Unidos como Ludmila, en la ópera de Mihai Glinka Rusian y Ludmila en la ópera de San Francisco. Así es, también. La voz de Netrebko se caracteriza por tener una suavidad y flexibilidad de una soprano lírica y la resonancia y oscuro timbre de una soprano lírico espinto. Luego de escuchar esta gran obra, vamos a hablar un poquito de las sopranos líricas y la soprano lírico espinto. Y un poquito también acerca de la ópera, ¿no? Así es, vamos a escucharla. Devin y non tardar, de Mozart, interpretada en la voz de Ana Netrebko, que suena. Giunse al fin el momento, y godrò senza affanno il braccio lido al vivo. A turbar non vedete il mio diletto. Vaya, qué voz, sin duda. Está increíble escuchar eso. Y sin más, creo que hasta ahí para ver en YouTube, ¿no es cierto? Claro que sí. Y bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre las sopranos líricas y ya tengo el dato, así que vamos a ver. La soprano lírica es un subregistro dentro de la voz femenina de soprano, que su timbre es más lleno, más rico que el de la soprano ligera, aunque con menor extensión aguda. Se sitúa como término medio entre la soprano ligera y la soprano dramática. Ahora vamos también a ver lo que es la soprano lírico espinto, la cual es un matiz dentro de la voz de soprano, similar a la soprano lírica, pero con una mayor, ¿cómo decirlo?, con más cuerpo en su centro y un timbre algo más oscuro, lo que les permite desarrollar sin gran esfuerzo pasajes dramáticos. Como dirían, toda una drama queen, no mentira. Así es, un dato curioso de las sopranos es que son las divas de la ópera, así se las conoce. Y tienen muchas, muchas obras que están dirigidas para ese tipo de voz. Mira, tú y una soprano. Y es dramática. Así es. Ahora sí, a ver, Cris, cuéntanos. Tú conocías un poco más de la historia de esta ópera. Verán, esta escena se ve ya en las finales de toda la ópera. Y es cuando hace la condesa con Susana un acuerdo para hacer que caiga el conde, para darse cuenta de que el conde le quiere ser infiel con Susana. Entonces, en este momento, Fígaro está por atrás de las ramitas de los hierbitas, escuchando que Susana se va a encontrar con el conde, porque Fígaro tampoco sabe, ¿no? Fígaro, cabe recalcar que es el prometido de Susana. Entonces, ella sabe que Fígaro lo está escuchando, entonces comienza a cantar esta hermosa obra dedicada a él, pero él piensa que es dedicada al conde. Entonces, se pone ahí un poquito medio salsero en el asunto, así. Y por eso es que canta esta aria igual, pero después al final ya todo se pone en paz, porque ya se dan cuenta de que solamente fue una emboscada, y al final todo termina muy feliz. Beto, y nosotros viendo novelas mexicanas cuando podemos ver arias de óperas. Óperas enteras. O también eso. Sí, sí, sí les recomiendo en serio ver óperas, son full buenas. Muy bonito, y ya hemos hablado muchísimo de la ópera, de todo lo clásico, que es hermoso. Pero qué tal si vamos ahora y nos trasladamos de un nuevo mundo, algo más contemporáneo, algo más nuevo. ¿Con el amor de tu vida? Y es que yo admiro a este artista, por eso es que Chris dice eso, ¿no? Admiro a este artista de pies a cabeza porque es uno de los mejores, para mí, referentes en la parte vocal que tenemos actualmente. ¿Y saben de quién estoy hablando? ¿Tienen alguna idea? A ver, Cris, antes de que hables. Un solcito de México. Bueno, ya lo dijeron y así es. Es un honor para mí presentar a Luis Miguel. Luis Miguel, el sol de México, como dijeron ya las chicas, y es que este cantante, su nombre es Luis Miguel, sus apellidos Gallego Basteri. Él nació en Puerto Rico el 19 de abril de 1970, a menudo conocido como el Sol de México, nuevamente lo mencionamos, y es un cantante y productor musical que, bueno, ha llegado a tener muchísimos premios, galardones, y obviamente es muy reconocido en todo el mundo. Y vamos a escuchar de él una canción un poquito movida. Así es, Andrés, y acotando un poco más, es considerado como uno de los artistas más exitosos de América Latina. Y esta tarde vamos a escuchar Cuando Caliente el Sol. Thank you. Y bueno, mientras nosotros escuchábamos la canción, nuestro compañerito estaba cantando, parece que ya tiene la Cris competencia. A ver si nos cantas un poquito, Andrés. No me hagan cantar, Luis Miguel, por favor. Sí te hacemos cantar, Luis Miguel. Pero es Luis Miguel, pero o sea, no es que nadie es tu ídolo. Puede interpretar esas canciones. Sí, es mi ídolo, pero lo admiro como canta. ¿Y? ¿Y no podrás cantar? Vale, Andrés, danos su mejor intento. De... Ok, vamos a ver qué tal. Ok, ya que mis fans me lo piden. Para como que afloja, vean que yo no soy tan rogado como la Cris. Afloja muy rápido. Por favor, es un horario matutino, también no queremos saber. Horario familiar. Todo el mundo está almorzando y comiendo y va a escuchar estas cosas, no, pues. ¿Listo? Sí. Y te voy a escuchar así. Cantar. Bueno, ¿vas a dejar cantar o no? Perdón, me emocioné. Listo, vamos a escuchar Andrés Lora, Cuando caliente el sol. Yo me llamo Luis Miguel. Bueno, ahí va. Cuando calienta el sol... Aquí en la playa, siento tu cuerpo brillar cerca de mí. ¡Eso, patita! Muy bien, Andrés, y cerramos con broche de oro la primera parte de este programa y nos vamos a unos cortes comerciales. Y bueno, regresamos con algo nuestro, algo bonito, algo bello y suculento. Camilo, ¿sabes lo que es? No, por... ¿Sabe de qué estoy hablando? Tú sabes de qué estoy hablando. Y está con ganas de irse a almorzar, creo. ¿De eso habla? Sí, ya tengo hambre, no he comido nada. Me tienen aquí pasando hambre. Me tienen aquí en afínamela. Afinando. Ya saben, pues. Pero bueno. Ya, a ver. Camilo, te dije que presentes y vos no me presentas. Pero ya vamos. Primero estamos... escuchando tus desdichas, y ahora vamos a escuchar las desdichas del dúo Benítez y Valencia. Les vamos a contar un poquito más de este dúo, bastante conocido aquí en nuestro querido Ecuador. Fue un dueto musical ecuatoriano, obviamente. El dueto estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto Patolo Valencia Córdoba. ¡Potolo! Tengo dislexia, no se burlen, ¿sí? Listo, Potolo Valencia, Córdoba, desde 1942 hasta 1970, año en el cual este último muere. Ya moriría. Por eso fue un dueto musical, Pamelita, por favor. Perdón, ponga atención, guaguita. Que el hambre no te carcoma las neuronas. Vamos. Tras la muerte de Potolo Valencia, Gonzalo Benítez prosiguió su carrera musical hasta el año 2005, cuando falleció. Vamos a escuchar ahora sí, desdichas del dúo Benítez y Valencia. Vivo tan alegre, el que vive como yo, ay, el que vive como yo. Ay, no sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere. Las dichas solo se hicieron para el que nació feliz, para el que nació feliz. Pero yo como infeliz, ay, pero yo como infeliz, ay. Las dichas desdichas fueron, las dichas desdichas fueron. Como infeliz, ay, pero yo como infeliz, ay, las dichas desdichas fueron, las dichas desdichas fueron. ¡Qué bonito! Y así es como empieza una carrera artística de 30 años de uno de los más grandes dúos vocales masculinos de la música popular del siglo XX. A la voz de Benítez, que es más aguda de tenor, con una gran extensión, y se le suma la de... la voz de Valencia, un tanto más grave, de barítono, con un timbre excepcional. Y bueno, ¿qué me pueden decir de ellos? Yo creo que tendremos otra oportunidad de hablar más de este gran dúo, ya que vamos a presentar más de sus obras. Por ahora nos transportamos al mítico y grandioso, espectacular mundo del mundo académico. Y vamos con una gran representante, una soprano, María de Montserrat, Viviana Concepción Cabalé Folch. ¿Han escuchado de Cabalé? No. No. Es considerada una de las más grandes sopranos del siglo XX. Fue admirada especialmente por su técnica vocal y por sus interpretaciones de repertorio bel cantista. En esta ocasión tenemos a Montserrat Cabalé, de Amor Sulla Rose, Il Trovatore de Verdi. Thank you. Vete, suspiró doliente. Del mísero prisionero, consuélala tristemente. Como aurora de esperanza, refresca aquella estancia. Despierta su memoria a los sueños de amor. Pero ¡ay! No vayas a decirle por descuido las penas de mi corazón. ¡Ay, qué bonito! ¿No ven que es triste, pues? La pues cabina, qué bonito. La cabina se llenó de amor. Y paz. Desamor. Te tripeas en el ambiente, como dijo el Camilo. Ambiente académico. Místico, sorprendente, ambiente académico. Con esta gran representante. Ahora, Andrés, cuéntanos un poquito de la obra que acabamos de escuchar. D'Amour Jolie Rouge es una de las grandes arias de Verdi, escritas por la tesitura de soprano. La encontramos en el último acto de la ópera, Il Trovatore, y es uno de los momentos más importantes para el personaje de Leonora. ¿Y qué pasa con este personaje o qué? Cuéntanos, Pame, un poquito. En ese momento de la ópera, Leonora contempla desde una de las estancias del Palacio de la Alfajería, que es la torre donde está prisionero el trovador Manrico. Y esta aria es la expresión del consuelo que la joven manda al trovador en estos momentos y espera que él no sepa la pena que siente en su corazón. Les dije que era triste. ¡Ay, qué sato! Así es, y un dato súper curioso de Verdi, de cómo escribió esta partitura, es que escribió unas indicaciones súper claras acerca de cómo debía cantarse. Leemos palabras como expressione o dolce. Esta aria requiere de una técnica belcantista depurada. En este adagio, que es del área de soprano, debe dominar el legato y los portamentos, así como ejecutar todo tipo de agilidades vocales. Bueno, queda clarísimo que es una obra muy complicada de interpretar, ¿no? Y un dato súper chévere es que Cavalier hizo una colaboración con Freddie Mercury, que esta obra ya veremos en otro programa de Afínamela. Así que tienes que estar súper pendiente, radioescucha, de todas estas obras y canciones que se vienen. Bueno, y ya que estamos en esta ondita lírica otra vez, todo bonito, todo bien, vamos a escuchar un aria de la ópera La Bohème, que aquí Camilo nos va a contar un poquito más acerca de, ¿no? Ya que estamos en lunes de cantantes y estamos súper activados, yo quiero hacer algo súper interesante, quiero hacer una trivia. Pame, ya que veo que quieres ganarte un poco de dinero, unos 10 dolarines porque me respondas una pregunta súper fácil. Porque me dejes ver tu celular. ¿Qué te digo, Badabu? 10 dólares por ver tu celular. A ver. No, a ver, ¿de cuántos actos consta la obra, la ópera, La Bohème? Espera, ¿me vas a dar 10 dólares? Exacto. Ya, 4. ¿Estás segura? Segurísima. Última palabra. Última palabra. Sí. Estás ganado tus 10 dólares cuando salgamos de cabina. arreglaremos. No, de una vez, pues queremos ver que estés pagando. ¿Cómo van a ver en la radio? Frente a nosotros, les decimos. Claro, todos los radioescuchas están pendientes de que me des el dinero. Amigos, para que sepan, aquí en cabina no está pagando el dinero que he ofrecido, ¿no? Por si acaso. Se promete, se cumple. Está pagando en carne, ¿no? Muy bien, Pame. Ya vamos a arreglar eso de los 10 dólares. Y listo, yo les voy a contar. La música de esta ópera fue escrita por Giacomo Puccini y el libreto en italiano por Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, quienes simplificaron y anuaron los diferentes episodios de la novela por entregas de escenas de la vida bohemia de Henry Murger. Esto fue publicado en el periódico El Corsario a lo largo de 5 años, de 1845 a 1849. Y refleja las vivencias de Puccini durante los años de estudiante en el Conservatorio de Milán, donde compartió habitación con Pietro Mascagni. Bueno, Pame, entonces, ¿qué canción mismo vamos a escuchar? Si me ayudan, porque yo no puedo pronunciar. Ni el Camilo. Español sabe hablar bien, Pame. ¿Cómo le van a dar? Sí. ¿Qué listo. Vamos a escuchar a Ana Netrebko en la obra de Puccini de la ópera La Bohème, Cuando men va soleta. Qué bonito, excelentes datos sobre este tema. ¿Y qué tal si ahora volvemos a lo nuestro, a nuestras raíces? ¿Y era hora? Sí. Ya estamos despidiendo el programa, por eso nada mejor que despedir con algo nuestro. Y nos vamos a escuchar una canción de Paulina Tamayo. Esa canción que dice Parece Mentira. Parece mentira. Que cante la Pame, ¿no? No ha cantado en el programa. Sí, no ha cantado. ¿Qué tal? Yo no soy cantante lírico y aquí solo cantan líricos, o sea. Pero, ¿no es lírico esto? No me importa. Que cante, ¿no? Vamos, Pame. No me sale. Yo no sé qué le enseñan en la universidad, en realidad, la Pame. Hasta ahora me pregunto. Es que era la Ale la que cantaba. Y yo amo lo que hago. Ay, muy bien. Excelente. A ver, pero ¿qué tal si cantas, ya? No. ¿Qué tal si amas lo que haces y cantas? No. Bueno, déjenme contarles sobre Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos. Así se llama, así es su nombre. Ella nació en Quito. el 18 de abril de 1965, conocida como Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Es cantautora de música nacional, quien se destaca en los géneros musicales como el albazo, el pasillo, pasacalles y etcétera, etcétera. Su familia fue un gran, bueno, su familia fue de una gran influencia, obviamente, para el desarrollo de su carrera, ya que siempre vivió rodeada de música. Sus padres, sus hermanos, todos ellos tienen un proyecto musical, el cual lo están desarrollando. Y entonces vamos a escuchar esta canción sasa, este temazo interpretado por Paulina Tamayo, Parece Mentira. Seguimos aquí en nuestra linda tierra, nuestro precioso Ecuador. Pero, para seguir aquí, hay que estar aquí. Es muy, muy, muy característico de nuestra tierra. Hay que siga bailando. Con Don Medardo. Eso, muy bien. Y ahora nos vamos con Solo Tú, que dice algo así. Solo tú. Solo tú. Bajo el cielo. Me recuerdas que la vida es solo un juego. ¿Qué más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero? Eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú. Solo tú. Muy bien, y ahora sí nos van a contar un poquito más. Pero hay que rescatar, y esto se merece un aplauso. Un aplauso, por favor, para el Camilo. Que sí, que le digamos que cante y no se hizo rogar. El único en todo el programa de hoy. Sí, nadie te pidió que cantes, brother, pero un aplauso. Pero por las agallas, ¿no? Hay que ponerle gusto a lo que se hace. Excelente, muy bonito. ¿En el mundo se necesita? Gente que ama lo que hace. Inscripciones abiertas. ¡Excelente! ¿Y qué tal si ahora vamos a escuchar la canción original interpretada por esta bandísima, esta orquesta de Don Medardo y sus players? ¡Solo tú! ¡Suena, Medardo! cuando tú vas al cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. Escuchar a Don Medardo y sus players. Claro. Pero bueno, como todo lo chévere, bonito y bacán tiene un final, ¿esto se acabó? Me voy, Pame. ¿Por fin? No. Bueno, les agradecemos por acompañarnos una vez más una transmisión de Afínamela en este lunes de cantantes por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Yo soy Pamela Villacís y ha sido un gustazo estar este día con ustedes. Claro que sí, chicas. Andrés, Radio Escuchas que nos han acompañado esta tarde de lunes de cantantes. Ha sido un gusto estar con ustedes, compartir esta tarde de música llena de diversión, llena de información súper importante para conocer un poco de la música en general y también de la música que nos caracteriza como ecuatorianos. Ha sido un gusto. Mi nombre es Camilo Villarreal. No lo olviden, en la Casa de la Cultura, en Afínamela. Bueno, ustedes saben que siempre va a ser un placer para nosotros acompañarles en la tardecita, en su hora de almuerzo, si es que almuerzan y si es que no, igual. Esperamos que sigan con nosotros siempre en cada transmisión. Mi nombre es Cristina Ceballos y será hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos, gente bella, gente hermosa, y será hasta la próxima semana, ¿verdad? Un lunes de cantantes y nos vemos ahí desde la 940 AM. Mi nombre es Andrés Lora. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. Adiós. Bye. Chao, chao.